Dios ofrece el perdón para sus hijos, pero también Dios tiene una misión. ¿Cuál es el papel de la iglesia en una sociedad cada vez más egoísta? Aquí empezamos tu programa Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. Y qué rápido se está pasando el tiempo. Estamos ya terminando esta temporada, llegando a los últimos capítulos, estudiando el libro de Isaías. Y quiero darte la bienvenida a ti que me estás mirando desde Argentina. ¿Cómo estás, querido amigo? Coloca ahí en los comentarios cuál es tu ciudad. Sí, a ti te estoy hablando, amigo de Perú, que estás escuchando desde Lima, desde Trujillo, amigos de Uruguay, amigos de toda Sudamérica, Centroamérica y también otras partes del mundo. Coloquen en los comentarios desde qué lugar nos están mirando, porque en esta semana yo estaré revisando y dándole un like de manera personal. Ahí estaré respondiendo tu mensaje. Es bueno saber la ciudad desde donde estás siguiendo este programa de Código Abierto. Hoy estaremos estudiando un tema muy especial y titula El deseado de todas las gentes. Y tenemos invitados especiales en este programa y quiero dar la bienvenida a Génesis. ¿Cómo estás, Génesis? Bienvenida. Bueno, ¿cómo está, Pastor? Una alegría poder estar aquí nuevamente y listos para poder seguir estudiando esta linda lección. Excelente. Pastor, ¿cómo estás? Pastor Ciro, bienvenido al programa Código Abierto. Gracias por invitarnos una vez más y aquí felices para poder estudiar la palabra juntos. Excelente. Joel, ¿qué tal una vez más? Nuevamente en Código Abierto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor, a ustedes por la invitación y aquí esperando para iniciar ya el tema. Excelente. Y ya estamos terminando un trimestre, ¿no? Hemos pasado por enero, febrero, marzo y a pesar de todo, Dios ha estado con nosotros. Esperamos siempre que el resto de este año sea mucho mejor que el anterior, ¿no? El anterior va a ser inolvidable, ¿no? Por todo lo que hemos vivido. Incluso algunos memes decían, esto se los voy a contar a mis hijos, ¿no? Todo lo que se pasó en el año 2020. Sobrevivimos a una pandemia. Somos los sobrevivientes. Excelente. Pero además de eso, nos tocó relacionarnos con las personas y seguir siendo iglesia, ¿no? Y esto hablo especialmente para los jóvenes adventistas, ¿no? Tocó seguir siendo iglesia. Y se desarrollaron programas de manera virtual, ¿no? El culto joven de manera virtual. Incluso algún campamento se lo hizo de manera virtual. Génesis, ¿te tocó participar, organizar alguno de estos eventos? Bueno, la verdad es que participar, sí, en varios. Hemos estado ahí. Creo que lo que más he estado viendo y acompañando un poco ha sido el de Conquistadores, sí. Un poco más. También las Semanas Jóvenes, también hemos estado ahí participando de eso. Pero creo que lo bonito ha sido que muchos jóvenes, aparte de los programas de la iglesia, empezaron a hacer mucho material digital justamente es para verdad. Apoyar a la iglesia. Y qué interesante, ¿no? Fue como una oportunidad. ¿Te tocó dirigir tal vez algún culto joven en tu iglesia de manera local? Bueno, sí. Y lo bonito es que no solo aquí, sino que hemos podido apoyar en otros departamentos por vía Zoom, con algunos cultos matutinos, con el Ministerio de la Mujer. Incluso, gracias a Dios, empecé una página para poder publicar también lecciones de escuela sabática, versículos. Entonces, creo que es algo que muchos jóvenes han aprovechado, como usted dice, Pastor, esta oportunidad para llegar a más personas, a sus amigos, por un medio que ellos y nosotros conocemos, ¿no? Joel, en tu caso y en tu iglesia, ¿qué oportunidades han encontrado en medio de una pandemia, en medio de restricciones en el área virtual? Pues hemos llegado a gente que no pensábamos llegar, ¿no? Invitados especiales de otros países, ¿no? Pero más que todo las personas que antes no podían venir por la distancia a la iglesia, ¿no? Ya estaban viniendo virtualmente, ¿no? Pero estaban en la iglesia presentes. Excelente. Pastor, creo que desde una perspectiva más amplia, porque tú administras varias iglesias y has visto que los jóvenes encontraron diferentes oportunidades que tal vez antes no habían percibido. ¿Cómo ayudó este tema de los cultos virtuales, las actividades de los jóvenes, incluso campamentos que se hicieron de manera virtual? Bueno, muchas personas llegaron a conectar y conocer a través de el compartir, ¿no? A través del WhatsApp, un link, una invitación. Y llegaron a conocer personas que de repente no estaban acá, en nuestro entorno, o de otros países se conectaban. Por ejemplo, nosotros teníamos programas de madrugada. y desde España se conectaban a nuestra programación. Entonces era interesante. Y claro, ellos eran de Sacaba, pero se venían para allá. Pero ahora ellos estaban participando nuevamente en esa programación. Excelente. Entonces era de gran ayuda y de bendición. Y claro, motivar a los hermanos para que puedan, especialmente en ese distrito, en el distrito de Sacaba, que lleguen a conectarse al Zoom, porque no hay mucha conexión ahí entre las personas, pero se lograron conectar y así creció la cantidad. Empezamos con 4, llegamos un momento hasta 97 conectados, pero detrás de cada conexión habían 3, 4, o sea, creció la cantidad. Eran familias conectadas. Y queremos invitarte a ti para que seas parte de esta iglesia. Es cierto que aún continuamos con unas medidas semipresenciales, allí algunas cosas virtuales, algunas cosas de manera presencial. Por eso queremos invitarte a que ingreses a nuestra página encuentreunaiglesia.com. Puedes instalarte el aplicativo o buscar en tu computadora, colocas la ubicación de tu casa y nuestra aplicación te mostrará cuál es la iglesia más cercana a tu domicilio. Queremos conocerte y queremos darte un abrazo. Cuando llegues a la iglesia, menciona que vienes de parte de Nuevo Tiempo y de seguro nuestros amigos te recibirán con un gran abrazo y de manera especial. Bueno, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Dios, qué lindo estudiar tu palabra y especialmente con un grupo de jóvenes, con el pastor. Pedimos tu dirección para poder aprender y practicar aquello que leamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Adoniram, quiero invitarlo en este momento para que usted pueda mostrarnos, pueda brindarnos el marco temático de esta lección. Hola mis amigos, gracias Rolly, gracias equipo. Llegamos a una lección muy sugestiva de título, El deseado de todas las gentes. Llegar a Isaías capítulo 60 es estudiar uno de los mensajes más optimistas del libro. Sin embargo, antes, una aclaración en el caso de Isaías. Sí, el mensaje se da en el contexto de una futura restauración de Judá, posterior al exilio babilónico. Sin embargo, este mensaje también tiene una aplicación futura al glorioso acontecimiento de la restauración de los redimidos en los tiempos del fin. El capítulo inicia con dos verbos en imperativo. Levántate, resplandece. La oración también presupone una referencia a Jerusalén y su futura restauración. Esta expresión une un componente positivo, levántate, resplandece, y es el punto de partida, ¿sí?, desde el cual podemos inferir algunas alusiones bíblicas que Isaías hace en cuanto a la bendición sacerdotal. Tenemos en Isaías 60 un consuelo a Jerusalén usando la imagen de brillo, pero Jerusalén no tiene brillo propio. Es algo que debe recibir de una fuente externa. Este brillo imputado expresa bien Isaías diciendo, ha venido tu luz. Por consiguiente, la gloriosa experiencia de Isaías es de la Jerusalén redimida. Será una expresión en favor del favor divino. Este capítulo, el de 61, abarca mucho más en referencia al Mesías que trae redención y la justicia del pueblo. Este Mesías ungido es un tema recurrente en la Biblia. En este caso, ungir significa tomar a una persona y apartarla para algún oficio o misión en particular. Por ejemplo, tenemos el de Moisés, que ungió a Aarón. Samuel ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. Dios el Padre ungió a Cristo mediante el Espíritu Santo. Jesús interpreta que Él es el ungido. Elena de Huay, ofrece algunos detalles frente a esto. Permítame, por favor. Dice así. Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, tuvieron la luz. Con la oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo, aquel que es amador de misericordia, anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús, a través de los siglos, sigue siendo el deseado de todas las gentes. Que sea una realidad en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Gracias, Rolly. Adelante, equipo. Gracias, pastor, por la información que nos diste. Nos ayuda a prepararnos para el desarrollo de este tema. Quiero hacerles una pregunta y a ustedes también que nos están siguiendo. ¿En algún momento ustedes se sintieron ignorados? ¿Sintieron que alguien los hizo a un lado? Pastor, ¿tu experiencia? En la cancha de fútbol. A ver, cuéntanos. Bueno, antes yo no jugaba mucho, no me dedicaba mucho, así que siempre era el último a ver para... ¿Y ahora dónde lo metemos? Se peleaban por saber dónde no meterlo. Ya después ya descubrieron que me gustaba más estar en el arco, así que ya un poco mejora las condiciones ahí. Joel, ¿en tu caso? Cuando estaba en colegio, ¿sí? Igual era el más chelito de mi curso. Entonces, ¿ah, sí? Para todos los eventos, el último en participar, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentías cuando eras el último en ser tomado en cuenta? Bueno, al principio un poco mal, ¿no? Pero después ya que medio me empecé a acostumbrar y más feliz de no participar que participando, ¿no? Ok. Y en tu caso, Génesis, ¿en algún momento sentiste que te hicieron a un lado? ¿Y cómo te sentiste en ese momento? La verdad es que sí, en el caso de la universidad, porque yo no estudio en una universidad adventista, entonces mis amigas como que... tenían sus eventos viernes por la noche, por ejemplo, sábado. Y efectivamente no estaba yo dentro de los planes. Claro que no me sentía mal, pero sí es ese sentimiento de no formar parte, ¿no? Del grupo de amigas que están en tu universidad. Y vaya que en mi semestre éramos 7, así que wow. Se renotaba, digamos. Pero tiene su costo, ¿no? Es decir, a veces incluso por hacerlo correcto, podemos ser dejados a un lado y aunque digamos, sí, yo sé que estoy haciendo lo correcto, está bien, pero uno quiere formar parte, no quiere tener amistades y cuando te hacen a un lado por causa de tu fe o tus principios, podemos decir que estamos contentos de hacer lo correcto, pero también nos deja un sentimiento de tristeza, ¿no? Sí. Bueno, todos creo que pasamos en algún momento situaciones, ¿no? Y yo me identifico con el pastor y con Joel, porque yo también era el más pequeñito, ¿no?, del curso, así que el último en ser tomado en cuenta para el fútbol igual era yo. Les cuento que cuando volví, no sé si ustedes tienen estos famosos juntes, ¿no? O sea, una vez terminaste la escuela, pero después se siguen reuniendo, ¿no? Encuentros. Sí. Y yo participé ahí de un junte y nos invitaron a jugar en una escuela adventista, había un campeonato de fútbol. Y bueno, yo aprendí a jugar, ¿no? Y no me quisieron colocar a jugar, pero se lesionó uno de los jugadores, ingresé y todos dijeron, ¿y dónde aprendiste a jugar? ¿No? Y yo le digo, nunca me pusieron a jugar un partido, ¿no? A veces las personas pueden hacerte a un lado sin saber quién realmente eres. Pero en el libro de Isaías encontramos que Jesús nunca nos deja de lado, por más insignificantes que nosotros creemos que seamos. En el capítulo 59 de Isaías encontramos aspectos interesantes acerca de la naturaleza del ser humano. El libro o el capítulo 59 comienza así. La mano de Jehová no se ha acortado para salvar. Y hay una lección importante, ¿no? O sea, Dios no se detiene, no para en algún momento de salvar y mostrar misericordia para sus hijos. Pero vuestras iniquidades, es decir, sus pecados han hecho división entre ustedes y Dios. Y sus pecados hicieron que Él oculte el rostro de ustedes para no oírlos. Y ahí va mi pregunta. ¿Puede llegar un punto, pastor, donde Dios oculta su rostro? ¿Donde Dios decide dejar de escucharnos? Me imagino ya la figura, ¿no? Sí. Bueno. Dios no se escapa, Dios no se oculta, porque Dios está, siempre va a estar. No es que Dios se aleja a causa del pecado de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él a causa de nuestros pecados. Y ahí se enfrenta la historia famosa, ¿no?, de Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no es que Dios se alejó, más bien Dios fue a buscarlos. Pero a causa de su pecado, ellos prefirieron esconderse detrás de los árboles porque ellos estaban desnudos. Pero era el concepto más que todo la vergüenza, ¿no? El hecho de haber fallado a Dios sabiendo que Dios ya les había prevenido que no hicieran aquello. Justamente Génesis 3:8 dice, cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, inmediatamente se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces, el libro de Isaías junto con el de Génesis al parecer se complementan. Y en realidad, Génesis, como dice el pastor, no es Dios quien se aparta de nosotros, ¿no? Sino es el ser humano quien decide apartarse producto de sus pecados, ¿no? Y a veces Génesis uno piensa que Dios se apartó de nosotros. Sí, la verdad es que cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, cuando en realidad si empezamos a analizar la situación, quien se ha ido alejando poco a poco hemos sido nosotros. Pero creo que el ser humano es tan experto en culpar al otro y no a uno mismo y encontrar excusas para decir, no fui yo, fue él. Y desde chiquitos, por ejemplo, si mi hermanita, digamos, alguna vez ha roto un vaso, o yo también, y mi mamá pregunta quién fue, yo no fui, ¿no? Fue él. Entonces, creo que como seres humanos también hacemos eso, ¿no? Nos alejamos de Dios, pero decimos, él me ha dejado, él me ha abandonado. Prefiero que otros sufran, ¿no? Y cuenta, como Adán, ¿no? Adán dijo, la mujer que me diste fue ella que me hizo caer, ¿no? El ser humano acostumbra a hacer esto. Después de los consejos que veremos, estaremos viendo más detalles acerca de la naturaleza humana, pero sobre todo la respuesta que Dios da y la solución que Él brinda para sus hijos. Enseguida continuamos con el programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto, hablando de un tema muy interesante basado en el libro de Isaías. Hoy vemos cómo es que el ser humano se caracteriza por una naturaleza pecaminosa y al final termina cortando la conexión con Dios. Y a veces el mismo ser humano termina creyendo que Dios se apartó de él. Pero en este programa también estaremos viendo la actitud que Dios tiene hacia el ser humano. Pero antes de pasar a esa área, quiero preguntarle a Joel, ¿cuál es el problema cuando el ser humano quiere ser escuchado por Dios, quiere recibir el favor de Dios, pero al mismo tiempo no quiere abandonar el pecado? Es una pregunta difícil, ¿no?, de responder, porque es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros como cristianos, ¿no? Y la respuesta es sencilla, no podemos servir a dos señores, es lo que menciona la Biblia, ¿no? Si tú todavía acaricias el pecado que te deja nublado o con el velo todavía puesto, como vamos a ver después, no, es que verdaderamente todavía no has entregado tu vida a Cristo. Yo recuerdo una historia que contaban sobre cómo en el África cazan a los monos. Agarran un tronco, le hacen un hueco que por dentro es más ancho, y ahí colocan un alimento, una nuez, alguna cosa. El mono mete la mano, agarra, pero cuando quiere sacar ya no puede sacar porque su mano se ha convertido en un puño lleno. Entonces se acercan las personas, el mono quiere salir a toda costa, pero a la vez no quiere soltar. Y es ahí donde es capturado, ¿no? Entonces muchas veces ocurre eso, que nosotros peleamos queriendo salir así como el mono, sacar nuestro brazo para escapar, pero no queremos soltar el pecado. Y cuando nosotros preferimos mantenernos arraigados al pecado, Dios no puede llenar un corazón que esté lleno con otras cosas. Interesante, porque Génesis, cuando un joven, por ejemplo, va a la iglesia, espera ser transformado por Dios. Todos creo que esperan eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, te voy a colocar el ejemplo de un sábado, ¿no? Vas a la iglesia en la mañana, en la tarde, pero el sábado en la noche te llaman tus amigos, ¿no? Y te dicen, mira, hay una fiesta en tal lugar, y te vas a la fiesta. Y después en media semana dices, Señor, ¿por qué no me ayudas? No siento que no estás conmigo. ¿Te ha pasado alguna vez con alguno de tus amigos o has visto en los jóvenes ese tipo de actitud? La verdad es que sí, ¿no? Pasa realmente que uno despierta un día y hace su culto matutino, la oración, y dice, Señor, acompáñame en este día. Pero resulta que al final del día te acuerdas y pues tal vez te equivocaste en algo o hiciste algo que no crees que era correcto. Y de pronto te preguntas por qué permitiste eso. Incluso le preguntamos a Dios, ¿no? Que sí me ha pasado. Y creo que ahí tenemos que... Y entramos en eso de la lección, ¿no? ¿Realmente ha sido Dios? ¿O es que nosotros también estamos divididos en eso de querer servir a Dios, de pedirle su protección, pero al mismo tiempo querer seguir las cosas de este mundo, que es difícil, ¿no? Pero creo que como jóvenes tenemos la esperanza de que Jesús siempre nos va a ayudar y nos va a dar esa fuerza que necesitamos, siempre y cuando nosotros se la pidamos. Y una de las características de los jóvenes, de las personas, es que cuando nos va bien, inmediatamente colocamos el crédito en nosotros, ¿no? Es decir, me fue bien en el examen y valió la pena porque anoche estudié, ¿no? Me esforcé. Y cuando me va mal, inmediatamente miro al cielo y digo, Señor, ¿por qué permites todo esto, no? Así es como tratas a tus hijos. Es a veces la ingratitud del mismo ser humano. Pero Dios, aún en medio de nuestra ingratitud y de nuestra imperfección, Dios coloca una solución y Dios nos perdona. Por ejemplo, en Isaías 59, a partir del versículo 16, dice, Dios vio que nadie, que no había nadie que practique la justicia, que no había nadie quien practique la verdad, pero dice, Dios lo salvó y Dios lo afirmó de su misma justicia. Pastor, ¿qué aprendemos acerca del amor de Dios en este versículo? Es decir, Dios, a pesar de la iniquidad del ser humano, Dios decide salvarlo y darle una oportunidad. El sol sale para justos y pecadores. Así que Dios no hace una excepción. Dios nos trata a todos de manera igualitaria, pero nuestras decisiones, las decisiones que tomamos, son las que nos llevan y a veces nos descarrían del camino. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue buscando al ser humano. La Biblia dice que Dios es fiel para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a la vez, Él es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Él está atento, esperando en qué momento reaccionamos. Y es verdad, a veces solamente reaccionamos cuando estamos en problemas o en aflicciones. Y en Isaías se está mencionando mucho acerca de las obras, ¿no? Porque dice, ustedes se apartaron, ustedes dejaron de hacer lo correcto, ustedes dejaron la verdad, dejaron la justicia. Incluso en algunos versículos dice, sus manos están manchadas de sangre, ¿no? O sea, ustedes están corriendo hacia el mal. Y hay una diferencia, ¿no? Una cosa es pecar, otra cosa es hacer maldad, ¿no? A veces uno peca fruto de la tentación y a veces uno no soporta, pero lo otro es buscar intencionalmente hacer la maldad. Y Dios dice, ustedes están practicando la maldad, van corriendo detrás del mal. Pero acaba la pregunta, Joel, ¿qué tiene que ver las obras en la vida cristiana, ¿no? Porque, por ejemplo, Romanos capítulo 3 dice, ahora nosotros somos justificados por la fe, ¿no? Entonces, si somos justificados por la fe, ¿qué tienen que ver las obras a la hora de nuestra vida cristiana? Es un tema que tenemos que tener bien en claro. Las obras son consecuencia de la fe, ¿no? Es así de sencillo. Si tu fe es verdadera, si tú crees verdaderamente en que eres justificado por Dios, no solamente siendo justificado eres salvo, las obras que tú demuestres, ¿no?, van a ser consecuencia de esa fe, y las obras que tú hagas van a ser la viva imagen de lo que hacía Jesús aquí en la tierra. Pastor, ¿las obras tienen alguna incidencia en el juicio? Nosotros sabemos que va a haber un juicio, ¿no? Cuando Cristo vuelva, incluso sabemos que estamos en ese tiempo, como dice Apocalipsis, la hora de su juicio ha llegado y donde la sentencia para salvación o perdición será cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Pero las obras influyen en algo dentro de esta decisión? Mire, nosotros seremos juzgados por las cosas que hemos hecho. Eclesiastés dice que Dios traerá toda obra a juicio y toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como decía aquí Joel, nosotros no somos salvos por las obras, nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús, aceptando lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Pero las obras son el resultado de la obra de Cristo en la vida del ser humano. No puede ser que yo sea hijo de Dios y esté actuando haciendo maldad. No cuadra con ello. O sea, yo no puedo plantar un árbol que da naranjas, pero va a producir manzanas. Entonces, si mi vida está cimentada en Cristo, los frutos que yo voy a producir van a ser frutos de amor, los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Recuerdo, pastor, también, que hace 3 años el lema de jóvenes era fe en acción, ¿no? Entonces, creo que es bueno recordar eso, que la fe sin acción tampoco es, o sea, no funciona. Y la acción sin fe tampoco. creo que son los dos, un matrimonio que tiene que ir junto. Correcto, van de la mano y a pesar de que la salvación es por fe, ¿no? Nuestras obras revelarán si realmente nuestra fe es auténtica, ¿no? Por eso son importantes las obras. En todo el libro de Isaías encontramos, por ejemplo, que Dios amonesta a su pueblo y le dice, ustedes dejaron de hacer el bien. Ustedes abandonaron al necesitado, ustedes se corrompieron. Y entonces el llamado es, vengan, sean limpiados por mí. Isaías capítulo 1, hagamos cuentas. Yo voy a, si sus pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Pero de ahí Dios llama a su pueblo también a practicar el bien. O sea, ya están salvados, ya están limpiados. Ahora vamos a ayudar al pobre, al necesitado, ¿no? Y justamente en Isaías capítulo 60, el versículo 1 dice, levántate. Resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Génesis, ¿cuál es el llamado que Dios le está haciendo a sus hijos, a su pueblo y a los jóvenes? Creo que está aquí las dos palabritas del principio, ¿no? Y es algo que nos llama a la acción, pero ya. Y creo que ese es el lema ahora, ¿no? De jóvenes, es hora, o sea, es tiempo. Levántate y resplandece. Muchas veces creo que como jóvenes nos sentimos mal por haber pecado, nos sentimos culpables. Y es Satanás, ¿no? El que realmente nos recuerda el pecado que hemos cometido y nos dice en el oído, ¿te acuerdas cuando has hecho esto? Y ahora quieres dirigir jóvenes, por ejemplo, o ahora quieres dar la lección de escuela sabática en la iglesia, entonces pasa. Pero creo que aquí está claro que Dios nos da el perdón. Y después de eso, o sea, no es que te perdona y listo, ya puedes vivir feliz y ya. Sino que te dice, ahora levántate y resplandece, porque yo te he perdonado, ¿no? Joel, ¿cómo es que un joven puede cumplir este objetivo que Dios le está dando, esta misión? Levántate. Y eso quiere decir que en este momento la persona a la cual Dios está llamando capaz se siente derrotada, está en el suelo, ¿no? Y la orden es, levántate. Y resplandece, o sea, no te dice solamente levántate, sino que resplandece. ¿Cómo es que podemos hacer ambas cosas, no? Levantarnos y resplandecer. Solamente mediante la gloria de Dios podemos hacer tal cosa, ¿no? Como lo que pasaba con los israelitas en ese tiempo, ¿cuál era la misión de los israelitas en la tierra, ¿no? No era solamente llegar a su lugar de destino y vivir ahí feliz por siempre, ¿no? Sino que era que ellos tenían que ser una luz para todos los pueblos que los rodeaban. Entonces es lo mismo que tiene que pasar con nosotros ahora. Génesis mencionaba que estudiaba una universidad que no es adventista, ¿no? Entonces Génesis es una luz en el lugar donde está, ¿no? Y eso es lo que Dios menciona. Tú con tu accionar, ya mediante la fe de Jesucristo, tienes que mostrar esa luz que Dios nos ha permitido tener. Y es verdad, ¿no? Una de las cosas tristes que muchas veces ocurre es que nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados a iluminar el mundo. Y vemos las palabras de Cristo en Mateo, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos una función, una misión que cumplir. Pero a mí me apena, ¿no? Cuando llego a universidad y dice, ¿sabe qué, pastor? Ya estoy 2 años en la universidad y todavía nadie sabe que soy adventista. Entonces, ¿para qué eres adventista? Porque si tú estás ahí, es porque Dios te puso para que alcances y seas de bendición para el entorno. O lastimosamente, pastor, hay otros que los ves llegar a la universidad y como que es un mundo nuevo para ellos y al primer año, al segundo año, cambiaron su forma de hablar, o sea, se parecieron más a los jóvenes que haber sido una luz para ellos. Exacto. Entonces, creo que Dios nos ha llamado para eso, no para cambiar hacia el mundo, sino para cambiar el mundo, pero parte a partir de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos, decimos, cómo hablamos. Porque yo conozco, ¿no?, de muchos jóvenes que llegan a la iglesia y dicen, ¿sabe qué? Yo estoy acá porque mi compañero, mi amigo, es diferente. Él hizo algo, él no venía los sábados, yo me decía la burla, pero él siempre estaba dispuesto a apoyar, a ayudarme. Yo dije, ¿dónde es tu iglesia? Entonces, ¿por qué? Porque a través de su vida demostró que era un hijo de Dios. ¿Cómo podemos comparar, Joel, por ejemplo, Génesis 12? Porque en Isaías le dice, levántate y resplandece. Pero me acuerdo de Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y a todos los que te bendigan yo voy a bendecir, y a todos los que te maldigan yo voy a maldecir. Pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, a Dios saca a Abraham con un propósito hacia una tierra desconocida. Parece similar a la orden que se le da, ¿no? Al pueblo de Dios en Isaías, levántate y resplandece. ¿Cómo se comparan estos dos llamados? Bueno, el mensaje de Dios es claro. En los dos, Dios manda para que los dos salgan de su conformidad, ¿no? Ellos estaban felices donde estaban, ¿no? Y parece que ese es el error que tenemos nosotros muchas veces. Estamos bien en nuestra iglesia, sentaditos, escuchando al pastor o a los hermanos hablar, pero se queda ahí, no lo llevamos a la acción. Entonces, aquí Dios en las dos ocasiones manda a que estas personas puedan llevar esa luz, ese conocimiento a otras personas. Génesis, esto podríamos aplicarlo, por ejemplo, ahora se menciona a Abraham, ¿no? Y a su familia. Después se menciona en Isaías al pueblo de Judá, para que se levanten y resplandezcan. Eso lo podríamos aplicar hoy a la iglesia en la cual nosotros estamos, incluso de manera personal, ¿no? Un llamado que Dios nos hace de levantarnos y resplandecer. ¿Por qué es importante esto para conocer a la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia dentro de la sociedad? La verdad es que es un papel súper activo. Es decir, que no podemos tomarnos el lujo de estar sentados, sino levantarnos y resplandecer. Y lo bonito creo que es que hay mil y un formas de hacerlo, ¿no? Ya no es, muchos tal vez piensan que tienen que ir a otro país, servicio voluntariado adventista, que son programas muy bonitos, pero no tenemos que esperar a ingresar a uno de estos programas para impactar ya a los que nos rodean, ¿no? Ya sea por las redes sociales, como veíamos, por medio de la palabra, por algún mensaje. Entonces, es un llamado a la acción y hacerlo ahora por el medio en el que podamos hacerlo. Una de las cosas tristes que la iglesia ha ido perdiendo es su relevancia. ¿Cuán relevante es mi iglesia? ¿Cuán relevante es mi mensaje? ¿Cuán relevante es lo que nosotros hacemos? Recuerdo las palabras de un pastor que decía, ¿no? Un día agarremos el templo y lo llevemos a otro lado. ¿Qué va a decir la gente? ¿Por fin se fueron? Van a decir, ¿por qué se han ido? Los extrañamos. O ni se van a dar cuenta de que estuvo la iglesia por ahí. Entonces, creo que ahí entra el papel, ¿no? Dios iba a bendecir a las familias del mundo a través de la familia de Abraham. Dios va a bendecir a las familias de mi zona a través de mi familia. Entonces, nosotros somos el instrumento, el medio que Dios quiere utilizar para que otras familias puedan conocer el poder de Dios. Entonces, ahora iba la pregunta, en la zona que yo vivo, ¿yo soy relevante? Si yo soy el único adventista en la familia, ¿yo, como adventista, soy relevante a mi familia? Incluso, continuando leyendo el capítulo 60, dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas la traerán en brazos y resplandecerás y se maravillarán todos los que estén a tu alrededor. Me gusta esto porque hay una promesa, ¿no? Cuando el ser humano decide entregarse en las manos de Dios, decide ser perdonado y cumple la misión de resplandecer, cosas maravillosas pueden suceder. Después de los consejos estaremos viendo más cosas relacionadas a este tema tan importante, ser diferencia en nuestra sociedad. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto. Estamos hablando de un tema súper interesante. Recuerda que estamos estudiando el libro de Isaías. Y hoy el tema de nuestra lección es el deseado de todas las gentes. Estamos viendo cómo el ministerio de Jesús y también lo que la Biblia mencionaba. Primero hace un llamado al ser humano de arrepentimiento, de mostrarle sus pecados, pero también con una misión clara. Esa misión clara viene ejemplificada a través del ministerio de Jesús, y de ese ministerio es que nosotros podemos aprender cuál es nuestro papel en la sociedad. Pastor, en el siguiente capítulo de Isaías, el capítulo 61, se expresa el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para predicar las buenas noticias a los pobres. ¿Quién está hablando aquí? Es interesante que cuando nosotros vemos más adelante, ya 600 años más tarde, vemos a Jesús en Lucas capítulo 4, que él utiliza el mismo texto, demostrando el cumplimiento de esta profecía. El hecho de que Jesús, él dijo, ¿no?, cuando leyó este texto ahí en la sinagoga de Galilea, en Nazaret, hoy se ha cumplido esta profecía frente a cada uno de ustedes. Es el hecho del papel, ¿no?, que Cristo iba a cumplir en la raza humana acá en la tierra, y la misión para la cual él había sido enviado a esta tierra. Y en la práctica, ¿cómo Jesús cumple esta misión durante ese ministerio? Nosotros vemos a él rompiendo muchas barreras sociales, muchos esquemas, salvando personas y protegiendo la vida de las personas. Recordemos que un día, recordaba hace unos instantes, el hecho de que cuando vino un centurión para pedirle que sanara a su siervo, Cristo dijo, quiero ir a tu casa. Cuando en realidad estaba prohibido, no debías entrar a la casa de un gentil, porque te ibas a considerar inmundo. Pero no, él dijo, yo voy. Pero bueno, el centurión le dijo, no necesitas ir, tan solo tú di y se hará. Cristo atendió a las personas que no eran israelitas como si lo fueran. Cosa que el pueblo de Israel, cuando llegó el momento después de la diáspora, que estuvieron ellos en Babilonia por 70 años y volvieron, ellos perdieron completamente el foco. Dios llamó a Israel para ser una luz para todo el mundo, para que ellos mostraran a Cristo, a Dios y las verdades. Pero ellos se enfocaron en cerrarse a tal grado que cualquier persona que no era de su pueblo, ellos lo consideraban, una palabra dura, ¿no? Perros. Sí. Los trataban de lo peor, porque ellos eran inmundos. Entonces Cristo vino y les dijo, no, yo he venido aquí a dar sanidad, he venido a dar libertad, he venido a predicar la salvación, las buenas nuevas, el año de la libertad, ¿no? O sea, Cristo hizo ese trabajo, pero no solo en palabra, sino a través de las acciones. La mujer samaritana, el endemoniado, el ciego, Bartimeo y tantos otros en la historia bíblica. Incluso Lucas menciona que si tuviéramos que escribir todo lo que Jesús hizo, no bastaría, ¿no? Es decir, lo que encontramos en los evangelios es solamente unas pinceladas de lo que él hizo. Y basta, y es suficiente, creo, eso, para entender que realmente Jesús se interesaba por las personas. Exacto. Pero Isaías 61 también habla con anticipación, como mencionaste, pastor, hace 600 años antes, lo que él iba a hacer. Predicar las buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, la apertura de la cárcel, iba a preocuparse de los afligidos, bueno, y otras cosas más. Génesis, es cierto que nosotros no somos Jesús, no tenemos ese poder, pero sí somos llamados cristianos porque somos imitadores de Jesús. Entonces, de esas cosas que hizo Jesús en su ministerio, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros como iglesia? Creo que deberíamos estar haciendo todo lo que está escrito aquí, que es ayudar a los quebrantados de corazón, visitar incluso las cárceles. Pero creo que cada joven también tiene que saber cuál es el don y el talento que tiene, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que estudia comunicación social, poder llegar y ayudar a las personas por medio de ese ministerio, ¿no? Y creo que cada joven tiene un talento, tiene un don que Dios le ha entregado, incluso más de uno tal vez. Es verdad. Y llegar a las personas como Jesús lo hizo es por medio de ese talento, ¿no? Joel, si uno de tus jóvenes te preguntara, Joel, ¿cómo le hago yo para hablar de Dios a los demás? Voy a ir a mi universidad y tengo que estar predicando, decirles arrepiéntanse, pecadores. ¿Cómo es que cumplimos la misión que Cristo hizo en su ministerio en este mundo? Bueno, lo que siempre decimos, pastor, a veces es de que es solamente basta con el ejemplo. Pero no estoy muy de acuerdo con que solamente basta el ejemplo, ¿no? En el caso de mi hermana, por ejemplo, que también estudia en una universidad que no es cristiana, la Univalle, ella menciona que al principio todos sabían que ella era cristiana, ¿no? Pero había otros cristianos también en el curso, ¿no? Y ella dice que estos cristianos evangélicos y demás traían revistas y repartían a la gente, ¿no? Entonces ella se quedaba como cohibida, ¿no? Como, pucha, yo no estoy haciendo nada. Y esta gente, en su mente decía, ¿no? Esta gente que no tiene la verdad está repartiendo el mensaje. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Es lo que tiene que estar en nuestra mente cada vez que estemos con gente que no es cristiana, ¿no? ¿Yo qué estoy haciendo? No solamente basta con sentarse bien, presencial, o no hablar groserías, no solamente basta con eso, ¿no? Dios siempre te da unas palabras de ánimo, de consuelo para decirle a las otras personas. Y tienes que estar atento a eso. Excelente. Tenemos una misión que cumplir. Levantarnos y resplandecer. Pastor, quiero que hagas la conclusión del tema. Invitar a nuestros amigos, ¿no? A pasar de una vida de teoría a una vida de práctica, ¿no? Demostrar que somos luz para el mundo. Hay grandes desafíos. La iglesia, por ejemplo, el año pasado tuvo la oportunidad de poder compartir no solo la palabra, el mensaje, sino incluso llevar víveres a aquellas familias que tenían necesidades, producto de esa pandemia y que estábamos viviendo un encierro. ¿Sabes? Dios nos llamó a ser una luz. Así como la luna refleja la luz del sol para poder alumbrar de noche, Dios quiere a través de nosotros reflejar y mostrarse al mundo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios cada día, para que a través de mi vida, Cristo pueda ser mostrado. Querido joven, el Señor te ha llamado para poder cambiar al mundo, pero cambiarlo desde el lugar donde tú te encuentras, allí donde tú estás. Estás en una universidad, estás en un trabajo, estás en una actividad. Dios puede usarte en ese lugar. Tú tienes talentos, tú tienes dones, tú tienes un ministerio que cumplir. Pero solo quiero recordarte lo siguiente. Dios necesita personas que estén dispuestas a ser usadas por Él. Si tú permites que Él lo haga, Él va a hacer grandes cosas. Pero si tú prefieres estar en tu zona de confort, sentado y mirando, ten en cuenta que muchas alegrías te vas a perder. Querido joven, yo te invito a ser el instrumento que Dios necesita. Quiero que podamos escuchar juntos esta hermosa alabanza. Piensa, ¿de qué maneras yo puedo ser un instrumento de Dios? ¿Cómo yo puedo compartir el mensaje a otros? Y pídele al Señor que Él te use, preparándote y preparando a otros para su pronto retorno. Escuchemos esta alabanza. Prometido es el fin de la historia, lo que vendrá todo cambiará, lo quiero ver, lo quiero ver. El momento llegará para siempre, lo más hermoso nunca anhela la gente. Mi amigo. tristeza, el llanto reina y el mal se festeja. Pero esto sé que ahí estaré, lo quiero ver. Sí, lo quiero ver. Corazón ya no sabe callarse y todo el cielo no puede esperarse. En un abrir y cerrar vamos a prepararte para la vuelta de Cristo, quieres prepararte para unirte al pueblo de Dios. Si tú quieres tener una experiencia bonita con Jesús, si tú quieres aprender a andar por fe, aunque no entiendas mucha cosa, tú que me estás mirando allá del otro lado, aprende a andar por la fe, toma tu decisión. Ya le has dicho no a Jesús tantas veces, ya has corrido, ya has huido, estás herido, cansado de luchar solo, ¿qué ganas? No te digo que pierdes dándole una oportunidad a Jesús. Confía en Él. Cree que Él puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Qué hermosa alabanza. Después de escucharlo, vamos a orar. Te invito a que puedas inclinar tu rostro en este momento. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Gracias porque un día dejaste el cielo, viniste a esta tierra a morir en la cruz. 3 días después resucitaste, estuviste con los discípulos. Te fuiste al cielo, pero no nos dejaste solos, sino mandaste a tu Espíritu Santo para que pudiese trabajar en esta tierra, acompañando y guiando la obra de la culminación de la predicación del Evangelio. Y gracias porque nos has llamado a todos nosotros. Gracias porque nos has escogido para ser los mensajeros en este tiempo, en estos días finales. Hemos sobrevivido a pandemias, hemos sobrevivido a tantas cosas que hemos enfrentado. Y todo esto nos muestra que cada vez tu venida está más cerca. Por favor, guíanos, úsanos como tu instrumento. Que donde nos encontremos podamos ser de bendición para nuestro entorno. Y de esta manera un día cuando aparezcas en las nubes con gran poder y gloria, no solo podamos estar nosotros, sino podamos estar rodeados de personas que te llegaron a conocer gracias a nuestra labor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada joven, señorita, a cada hermano y hermana que está viendo este programa, pues te rogamos e imploramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y sin duda que somos llamados a resplandecer. Pero eso tiene que ser de manera práctica, no solamente en teoría, no solamente en un sermón, sino en el día a día. Por eso, al igual que el pastor Ciro te preguntó, ¿qué formas hay para poder ayudar en tu comunidad, en tus amigos, con aquellas personas que te rodean para mostrar que eres un cristiano, que amas a Dios y que pueden también las personas encontrar esperanza a través de tu ejemplo? Por eso quiero invitar a nuestros amigos que están con nosotros que nos ayuden. ¿Qué ideas prácticas podemos hacer como jóvenes? Pastor, si te preguntan los jóvenes, pastor, ¿qué podemos hacer por nuestra sociedad? No sé, alguna fecha especial, alguna actividad, de eso es lo que ya han realizado algunas, pero una para colocar allí en los comentarios, para hacer la diferencia en la sociedad. Yo conozco jóvenes que, por ejemplo, para Impacto Esperanza, chicos de la universidad, que han decidido comprar un libro y regalarlo. O sea, no solamente como iglesia, sino yo como estudiante, bueno, a mis compañeros, quiero también que ellos se saben y ellos les entregaron. Y fue lindo ver muchas personas desde sus autos, otros en bicicletas, ¿no? Entregando libros a diferentes personas que tal vez ni conocían y no van a volver a ver, pero van a encontrar el mensaje a través de un material impreso. Excelente idea. Joel, una idea, ¿cómo podemos mostrar a Jesús a través de acciones? Bueno, yo soy muy activo en el Club de Conquistadores, ¿no? He sido parte de ellos y lo que hacíamos es visitar orfanatos, visitar asilos, no siempre con discreción, pero siempre llevando no solamente víveres o recursos, sino también diversión, ¿no? Y la alegría. También compartiendo el amor de Dios con la gente que cuida en esos lugares, también con los ancianitos y con los niños. Qué lindo. Génesis, como joven, ¿qué ideas encuentras prácticas para compartir el amor de Dios? Creo que yo me voy a ir un poco más a las carreras. Desde psicología tal vez podríamos apoyar mucho en el área de salud, dando apoyo psicológico a las personas. Y lo bonito es que es cristiano, porque la psicología del mundo es muy diferente a la que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Entonces creo que por sus carreras se pueden hacer muchas cosas y hay conocimiento de base, ¿no? Coloca en los comentarios tus ideas de cómo podemos hablar de manera práctica del amor de Dios. Recuerda, levántate y resplandece. La siguiente semana estaremos viendo cómo Dios va a volver a reconstruir este mundo. Y lo veremos a través del libro de Isaías. Nos vemos la siguiente semana aquí en tu programa Código Abierto.